En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y ya estamos aquí con una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, en los controles le mandamos un gran saludo a nuestro querido productor René Palacios Gallín, que bueno, da todo un contexto y gran experticia acerca de nuestros programas. Exacto, además, querido René, haremos una promoción rápida a tu podcast, Imposible Estar de Acuerdo. Por favor, escúchenlo, si quieren escuchar debate y si quieren escuchar polémica, el hombre adecuado es René Palacios. Así que está disponible su emisión en www.frecuenciacero.com. Punto MX. Tienes razón. Y bueno, ¿tenemos vías de comunicación? Claro que sí. Tenemos un buzón de voz que es el 2455-5099. Nuestro portal electrónico www.testigosdelcrimen.com. O bien nuestro correo electrónico info@testigosdelcrimen.com. Efectivamente. Y bueno, el programa de hoy es un programa... ay, muy negro. Bastante negro, de hecho. Muy, muy teñido como de negro y rojo, ¿no? Por toda la sangre que fluye sin fluir, curiosamente. Sí, porque no es de huelga ni nada por el estilo, negro y rojo no. No, todavía no llegamos a esos extremos, no. Ni situaciones, ni nada. Pero sí acerca de hablar de las grandes emociones que se pueden mover en el ser humano. Ajá. Y en este caso hablando de las mujeres, ¿no? Exactamente. Y en otras ocasiones hemos hablado de mujeres que matan, pero el día de hoy vamos a hablar acerca pues de un tipo que habíamos tocado tangencialmente, pero yo creo que es uno de los, de los tipos de conducta criminal más interesante por la inteligencia, por la frialdad y por la sutileza que despliegan, y es precisamente las viudas negras. Sí, que es un amor que mata. Exactamente. Pues, no sé, yo quisiera lanzar la pregunta al aire, Guadalupe. ¿Qué lleva a una mujer a matar a su pareja sentimental? Híjole, yo creo que estas son de las preguntas más difíciles, ¿no? O sea, si en un general es bueno... ¿qué lleva a una persona a matar? Ajá. Punto, así, a matar. Hay mujeres que por el simple hecho de que el esposo o la pareja no baje la tapa del inodoro, o sea, es como que ya... Bueno, eso es sumamente molesto. Yo lo sé. O sea, perdón, ahí sí, a favor de las mujeres, eso es muy, muy incómodo y molesto, ajá, ¿no? Pero digo, tampoco como para que mates a la pareja o a quien lo hizo. Ajá. ¿Qué lleva a estas mujeres? Híjole, yo creo que hay ciertos aspectos, como es principalmente el enojo, uh-huh, y el desquite. El afán de venganza. Sí, una venganza, pero también el control. La supervivencia del más fuerte. Ándale, sí, porque dije no, supervivencia. No supervivencia, digo, a menos que sea sí, pues un desigual, ¿no? Como muchas mujeres que... han estado sometidas y de repente explotan y matan a las personas. Claro. No, aquí hablando, para ir adentrándonos a estas mujeres viudas negras, bueno, hemos conocido o sabemos como referencia que está el octópodo, ajá, que está la araña llamada viuda negra, ¿no? Ajá. Que después de copular, ajá, se come al macho. Exacto, lo mata. Lo mata, o sea, ya no le sirve. Exacto. De aquí viene, bueno, esta parte completamente alegórica. Romántica. Muy romántica. Ajá. Pero estas mujeres, si nos adentramos un poco en su infancia, vamos a empezar a ver el grado de confianza o desconfianza en que se manejan. Ajá. ¿Sí? Erik Erikson, que es un psicólogo, un psicoanalista, habla que en la primera base, en la primera fase que el individuo necesita tener es este sustento de confianza, es decir, depositar al 100% su vida y su existencia el bebé en los brazos de la mamá. Ajá. ¿Sí? Porque si no se muere. Sí. Entonces tiene que confiar en ella para poder sobrevivir, parte de esta sobrevivencia. Cuando no sabe qué esperar es cuando se genera entonces la desconfianza. Ajá. Pero esto, curiosamente, a estas mujeres no les surge esta desconfianza en esta primera etapa, porque si no, la bronca o el problema sería contra mamá. Ajá. Y aquí no es contra mamá, aquí es contra papá. Y cuando platicamos acerca de este programa, Roberto, y que planteamos esta pregunta, ¿qué lleva a que una mujer mate? Decir, bueno, a mí me surgió la idea y la hipótesis es que a quien está matando es a papá. Uh-huh. O sea, ¿qué le pudo haber hecho este padre, tanto en lo real, sea en lo físico, inclusive abusos, etcétera, uh-huh, sexuales, como en lo emocional y en uh-huh lo psicológico? Uh-huh. Entonces, está buscando una venganza contra este papá. Uh-huh. Y al momento que se desplaza, en alguna otra ocasión hemos comentado aquí del complejo de Edipo y la elección de la pareja. Uh-huh. Entonces, de una forma simbólica, bueno, se va a escoger a un papá que sea, a una persona, a un hombre que sea lo más parecido a papá, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es más parecido a papá, pues se va a eliminar y se va a matar. Uh-huh. Entonces, está matando al esposo porque no cumple con las expectativas presentadas, pero también porque le recuerda al padre. Y al padre hay que matarlo desde su perspectiva. Ahora, por ejemplo, yo he notado algo en sociedades de primer mundo. Hay una escalada en el número de crímenes violentos cometidos por mujeres. Sí. Estaba leyendo estadísticas y vaya, que habla de pues un número importante de mujeres que están convictas a cadena perpetua, mujeres que están esperando ser ejecutadas por pena capital. Entonces, ¿hacia dónde vamos, Guadalupe? ¿Es una forma de liberación femenina? ¿Es una forma de equidad de género? O vaya, ¿por qué las mujeres están? O sea, podemos matar esto igual que los hombres. Sí, no. No, no, imagínate qué mensaje. Ajá. No los maten. No los maten, eso no está bien. Pero no, yo creo que no tiene que ver en cuestión de género. Yo creo que más bien es cuestión de condición humana. Ajá. ¿Sí? No es de que, bueno, como los hombres maltratan a las mujeres, pues las mujeres también pueden maltratar al hombre, inclusive lo pueden matar. No, tienes razón. Muchas de estas mujeres que están en presidio, la mayoría ha sido por matar al cónyuge. Exacto, que eso es. Pero hay de dos tipos. Estas viudas negras, que aquí la pregunta que surgiría es, bueno, hay algunas que se echan 2, 3, 5, 6 maridos y algunos que otros prometidos que por ahí se les atravesaron. Ajá. Feamente. Si son asesinas seriales, que esa es una buena pregunta. Y el otro tipo de mujeres que están ahí por homicidio del cónyuge es porque explotaron, ajá, se hartaron. O le estaban poniendo el cuerno, el marido los sorprendió, lo que fuera, se encolerizaron y lo mataron. Entonces, están las que es por falla de manejo de impulsos en ese momento. Ajá. Y están las que controlan muy bien ese impulso, que son las viudas negras, pero la pregunta que queda en el aire es, ¿serán asesinas seriales? Pues la responderemos y penetraremos en la torcida psique de la mujer después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras. a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, el podcast de Interplanet, donde nos encontramos en esta mesa discutiendo sobre las viudas negras y sobre, pues bueno, la parte oscura y sombría que pueden desarrollar el sexo bello, erróneamente llamado también el sexo débil. Pues Guadalupe, yo creo que si nos vamos a la historia, podremos remontarnos a la idea del vínculo de la mujer con el mal, que ya hemos platicado en otras emisiones. Y por ejemplo, bueno, ya hemos hablado acerca de Lilith, podríamos citar el caso de Dalila y Sansón. Acuérdense que Sansón, Dalila le cortó su cabellera, le quitó sus poderes, su fortaleza. No sé, el caso de... Que aquí es simbólicamente muy importante, porque entender... Sí, ahorita me vino así la imagen. Claro. Ajá. Fíjate lo que es platicar con un psicólogo, sí, una psicóloga. ¿Qué tal? El cabello, ¿sí? Simbólicamente lo que está representando es la sexualidad, sí, y la sensualidad. Sí. Por eso le quitó su poder y lo estaba castrando. Exacto. Exactamente, mi estimado ¿Qué Roberto. ¿Qué tal, Guadalupe? Ya se me ha pegado algo de ti, oye. Eso es bueno. Pues es extraordinario. Sí, Salomé y Juan el Bautista, por ejemplo. Sí, que bueno, Salomé se vio más que perversa, uh-huh, en el amplio sentido de la palabra, al pedir como regalo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La propia Elizabeth Báthory, a quien ya le dedicamos una emisión. Qué bueno, ahí se aventó a muchas sí, doncellas para ser ella eternamente joven. Bonnie Parker y Clyde Barrow, de quien ya hablamos, esta famosa pareja criminal. Pues bueno, hay muchos ejemplos de mujeres que delinquen a lo largo de la historia. Pero, bueno, concretamente en el tópico de viudas negras, yo creo que uno de los casos más célebres, y de alguna manera yo creo que es de los primeros en estar documentados ampliamente, es el de Mary Ann Cotton, en Inglaterra. Ella era una mujer... Que bueno, la historia la reconoce como la más prolífica asesina de Reino Unido. Y es que la mujer, bueno, que procedía de un hogar pobre, cuyo padre muere durante la infancia de ella. Ella a los 16 años deja su hogar cuando su madre se vuelve a casar. Ella de alguna manera no aceptaba al nuevo marido de su madre. Ella misma se casa unos años después, en 1852. Tiene 5 hijos, bueno, estamos hablando de plena Inglaterra victoriana, donde la expectativa de vida no era muy grande y 4 de sus niños mueren durante la niñez. Bueno, ella se dice que discute muchísimo con el esposo, que tienen pues muchas diferencias, y esto era algo pues atípico, ¿no? Porque en la ideología de la Inglaterra victoriana la mujer debía callar y se obedecer. Sometía. Sometida a los deseos del esposo. Pero bueno, finalmente, por alguna extraña razón, súbitamente se le muere el marido. Pues bueno, la mujer se vuelve a casar, sí, digo, en varias ocasiones. Tiene buena suerte. Digo, hay muchas nombres, es que ni marido pesco, y hay unas que ya llevan el tercer matrimonio, ¿no? Uh-huh. Bueno, este era uno de los casos, nada más que aquí enviudaba. Enviudaba misteriosamente. Sí, así como qué mala suerte tenía con, uh-huh, las parejas que escogía, porque se le morían, ¿no? Así es. ¿Cuándo se le morían? Cuando empezaba a ver problemas, cuando le llevaban la contra, cuando ella se aburría, se cansaba, ajá, pero no decía nada y se morían repentinamente. Ajá. Inclusive uno de sus esposos fue un hijastro. Exacto. Primero mata al papá, ajá, se casa y de repente se muere por una fiebre intestinal Charles Cotton. Exacto, que sí, es quien le da el nombre de casada, digamos. Sí, bueno, primero el papá y pues después él, digo, bueno, pues ya te lo quedas, ¿no? Ya, exacto, de acuerdo a la tradición. Pero ya se les hacía así como que demasiado raro y demasiado sospechoso. Y en el cuerpo de este chico encuentran arsénico. Exacto, la policía hace una exhumación, reconocen esta sustancia letal y pues obviamente esto es lo que la desenmascara a la mujer. Finalmente la policía descubre que es responsable de 21 homicidios. Finalmente la mujer es ahorcada el 24 de marzo de 1873. Y la sujeta se integra a la cultura popular a través de rimas infantiles incluso, ¿no? Eso es algo también que las viudas negras como que se han cubierto de esta aura de pues no sé, de gloria, de fascinación, que las han integrado incluso a canciones, a rimas, a leyendas populares, ¿no? Sí, porque una de las características que tienen es ser bastante astutas. Exacto, la inteligencia. Son, híjole, yo no sé qué tan inteligentes. Algunas sí a un nivel bastante alto, otras un nivel promedio, ajá, pero más bien son audaces, ajá, para organizar el modus operandi, ¿no? Ajá. Que ya estamos empezando a ver que el principal modus operandi de la viuda negra son los venenos. Exactamente, administrados en una sola exhibición. O en varias a lo largo de varios años, ¿no? Sí, que es esto precisamente las hace sumamente calculadoras. Claro. De ahí, bueno, puede ser que sean inteligentes, pero yo tendría mis reservas en algunas de ellas, porque si fueran inteligentes, pues más bien conseguirían otro tipo de pareja, ¿no? Claro, por supuesto, conseguirían a un buen prospecto que les quiera bien. Claro. Otro caso importante, la contraparte de Marian Cotton, pero en Estados Unidos, vendría a ser esta mujer Belle Gunns. Ella es una mujer que nace en Noruega, emigra a Estados Unidos, a la tierra de la esperanza, de la oportunidad y todo eso, y pues se convierte en la más prolífica asesina de Estados Unidos. Esta mujer lo que hace es irse casando. Ajá. También, fíjate, viene de un hogar bastante pobre. Ajá. Y en donde el padre tampoco... la figura del padre era muy, muy devaluada. Endeble. Demasiado. Entonces, ella lo que hace es casarse, y vamos a recordar que Estados Unidos es el país de los seguros. Claro. Entonces, ahí casi casi no puedes vivir si no tienes un seguro. Y los seguros de vida son de las cosas que más compran, más atraen, en fin. Entonces, ajá, ella era... se casaba, duraba un tiempo, se le enfermaba el marido y se moría. Y como ella era la esposa y la beneficiaria, ajá, así va haciendo una amplia fortuna. Ajá. Hasta que, bueno, parece ser que cuenta como unos 20 maridos. Ajá. Y en donde ya la fortuna era bastante extensa. Exacto. Entre sus víctimas que son descubiertas, después de un incendio en su granja de La Porte, en Indiana... en 1908 ocurre este incendio y pues las labores de remoción de escombros arrojan más o menos 10 cuerpos, entre los que se encontraban los de dos hijas suyas, Myrtle y Lucy, que obviamente eso conmocionó. Finalmente hacen estudios a los cadáveres y descubren restos de estricnina y de arsénico, lo cual pues obviamente sienta inmediatamente la culpabilidad de la mujer. Se dice, hay dos vertientes de la historia, que bajo el alias de Esther Carson emigra a Chicago en 1931, donde es arrestada por asesinar a un hombre con el que se acababa de casar o que era su novio o algo por el estilo. Se dice que ella muere esperando... sentencia de en el juzgado. En el juicio. Y en otra parte de la leyenda, de la bibliografía, dice que la gente del pueblo de La Porte, en Indiana, tiene la certeza de que la mujer logró escapar, que la que atraparon en Chicago no era realmente ella, y que sigue matando y que se esfumó a la altura, y que bueno, se ha elevado a una suerte de misterio popular a la altura de Jack el Destripador. Pues bueno, terminamos por el momento sobre este tópico, y ¿qué te parece si regresamos para hablar de un par de mujeres asesinas más después de una pausa? Claro que sí. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo el Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y gol. www.patadaygol.com. Frecuencia Cero, la otra radio. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya deje ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya. En el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Ven acá, pequeño demonio! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, completamente, pues, hasta nuestro productor René está ciscado con este tipo de mujeres, ¿no? Así es. Ojo, no todas somos así, tampoco hay que generalizar, esperemos, señores. Dios santo, qué optimismo. Pero bueno, ya empezamos con estos dos casos que, bueno, ejemplifican dos entre muchísimos, muchísimos más, mi querido Roberto. Uh-huh. Y empezamos a ver todo esto del modus operandi. Cuéntanos. Exacto. ¿Qué onda con el modus operandi de las viudas negras? Pues de alguna manera, en algún texto que publicó el FBI, vi una tabla comparativa entre los crímenes que cometen los hombres y entre los crímenes que cometen las mujeres, conocidos, bueno, en el ámbito del asesinato serial, por ejemplo. Dicen que mientras los hombres eligen víctimas al azar, víctimas que acechan en la calle, la mujer elige víctimas que son cercanas a ella. Esposos, hijos, sobrinos, la propia madre, el propio padre, etcétera, etcétera. Otro punto es que mientras las mujeres, mientras los hombres utilizan métodos violentos, casi todos ellos físicos, estrangulamiento, apuñalamiento, etcétera, etcétera, las mujeres utilizan métodos sutiles, métodos poco detectables, poco físicos, digámoslo de alguna manera, y que mientras en los hombres el furor homicida puede durar durante pues algunos meses, en las mujeres puede durar décadas. Es decir, nos encontramos frente a un asesino más metódico, calculador, eficiente, y cuyas actividades pueden pasar completamente desapercibidas durante décadas. Sí, porque se han detectado mujeres, creo que una mujer que desde haber llevado un tiempo de 3 meses de estar envenenando al esposo, etcétera, hasta mujeres a lo largo de 30 años, impresionante. Y jamás detectadas, juzgadas, señaladas, jamás. Como bien mencionabas, los métodos preferidos por las viudas negras son fundamentalmente el envenenamiento. Obviamente hay muchas maneras de envenenar, hay muchos venenos sólidos, líquidos, gaseosos. Tal vez en los estudios que se han hecho de viudas negras, pues de las más importantes en el siglo XIX y en el siglo XX, han elegido, estricninas, arsénicos, aunque por ejemplo se ha demostrado que sobredosis de insulinas, inyecciones de potasio pueden crear reacciones en el cuerpo, muchas veces pueden inducir choques anafilácticos, son métodos que... Sobremedicación también, tienen al enfermo. Ajá. Y ellas son las que administran las medicinas. Efectivamente, esa es otra cuestión. Accidentes falsos puede ser otro método, que chin, se me cayó de las escaleras mientras iba bajando, o estaba arreglando la antena de televisión y se cayó del edificio. Sí, así como que, ¿qué piso es? En el 25. Exacto. Sacas por el estilo, ¿no? Otro método que suelen elegir las viudas negras es contratar ya sea prometiendo un bien material o prometiendo un bien físico, digamos, intercambio de favores sexuales, a un sicario, a un tercero que hace el trabajo sucio. Y, por ejemplo, pocas veces utilizan métodos físicos, métodos violentos, como puede ser apuñalar a la víctima, golpearla con un bat, por ejemplo, estrangularlos. Esos son más extraños, pero también sí, llegan a ocurrir. Pero son los que ya no son las viudas negras, son los que han estado desesperadas, ajá, angustiadas, y de repente el impulso se les va, se encolerizan, se enojan, sale la agresión y atacan. Exacto, o en un caso de defensa propia, ¿no? Que también, muchas veces se ha llegado a dar. Por supuesto. Pero por ejemplo, Guadalupe, ¿cuál vendría a ser el perfil psicológico de una de estas mujeres, de una viuda negra? Bueno, una de las características primordiales es la sangre fría. Ajá. Sí, porque si estamos hablando... fíjate el grado de frialdad que tiene, porque si la asemejamos con los cuidados y lo que se le empareja a la mujer como características, sobre todo en cuestión de la maternidad, que es el dar alimento, cuidado, protección, el ver por los suyos, en este caso por su pareja, el compartir las cosas de igual a igual, etcétera. Y para irlo matando lentamente a través de los meses, días y a veces años, precisamente porque a veces no se les muere rápido, uh-huh, uno tiene que tener la sangre fría, uh-huh, ante tal lentitud. Pero esto también nos lleva al grado de peligrosidad. Uh-huh. Y el grado de peligrosidad en estas mujeres es sumamente alto, porque además se va a conjugar a que son calculadoras, uh-huh, y con el extraordinario control de impulsos que tiene, claro, que es sumamente paciente. Imaginen, o sea, el grado de frialdad y de la parte de cálculo para manejar estos impulsos, de estarle vertiendo veneno, ciertas dosis que van constantes al torrente sanguíneo, y dormir con esa persona, y muchas ocasiones tener intimidad, tener relaciones sexuales, ajá, con esta persona mientras lo está matando, podemos ver el grado trastocado que tiene acerca de la confianza, la cual literal mata, ¿sí? Y en donde hay una gran contradicción, estoy matando lo que más amo. Ajá. Entonces eso se convierte en alguien completamente perverso. Uh-huh. En alguien completamente frío y en un grado de psicopatía y de falla de contacto con la realidad abrumante. Claro. Además de manipuladora y controladora, ¿no? Uh-huh. Entonces, de la pregunta inicial que hicimos, bueno, de las dos que hicimos al principio es, ¿por qué una mujer mata? Por desquite, por venganza, bueno, ¿por qué mata a su pareja, no? Sí. Por desquite, por venganza, por control. Yo creo que sobre todo por un deseo de sentirse superior y tener control sobre la vida del otro, lo cual las vuelve precisamente con rasgos narcisistas, megalómanos, de decir yo decido sobre tu vida y ni cuenta te das, ajá, ¿no? Esto las hace abrumadoramente crueles, pero además frías, distantes y despiadadas. ¿De qué estamos hablando? De relaciones objetales, de una figura del padre completamente anulada y aniquilada, que es lo que tratan de matar, ¿sí? Y en donde no hay nada. Y de esto que mencionabas acerca de los venenos, hay, a mí sí me gustaría que comentaras precisamente en la forma en cómo se detecta el veneno para... Ya hay muchas viudas negras que ya no han podido seguir siendo, uh-huh, porque en el cabello se detecta. Sí, se puede sobrevivir en el cabello, puede sobrevivir en alguna parte del tejido. O sea, vaya, los avances científicos permiten, aunque el tejido, aunque el organismo se encuentre en un avanzado estado de descomposición, pueden localizarse la presencia de agentes. Ahora bien, también han evolucionado la gama de venenos que existen, venenos que atacan el sistema nervioso, sí, por ejemplo. Cada vez más finos. Algunos que son prácticamente indetectables. Entonces, de alguna manera también el avance de la ciencia ha impedido que se siga utilizando este como método frecuente, pero sigue ocurriendo. Sí, y bueno, retornando a nuestra segunda pregunta que quedó pendiente acerca de asesinas seriales, o sea, que si las viudas negras serían asesinas seriales, ¿qué opinas? Pues yo creo que no, porque uno de los elementos...